¿Qué pasa a Camp Masdeu? El domingo 12 de junio, la Coordinadora de Radios Libres organiza unas jornadas para la libertad de expresión. Farem emisión conjunta en directa desde las 12 del matí. ¿Y qué menjarem? Jaja, pero yo no cuino, ¿eh? Está ya todo listo. Habrá un comedor popular vegetariano para la autogestión de la Coordinadora de Radios Libres. Más información en radiosliures.info y campmasdeu.net. El trabajo doméstico lo hacemos entre todas y todos. Diumenge 12 de juny. Carnasdeu. Us esperem. Right out of history.